tiene su son. La niña no le tiene su son. La niña no le tiene su son. Es la que me peina, es la que me engaña, es la que me soba la chaqueta, es la que me baña, es la que me quiere, es la mejor madre, la que me pelea, la que me regaña. La niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son. La niña Nori, la niña Nori, la niña Nori, la niña Nori. Hasta las 6 de la mañana. Johnson, a Miami. La quien trabajo es la única propia, por la que me muero cosa buena, es la que me compra, es la que me cela, es la que me emboba, es la consentida, la mejor de todas. La niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son, la niña no le tiene su son. La niña Nori, la